genera un viaje de estilos a través de los sonidos, con cierto perfume hip hopero y una gran experimentación electrónica. En su trabajo encontramos una pulsación de ritmos, ambientes infantiles, fraseos vocales e instrumentos fragmentados, algo de ciencia ficción, bajos eléctricos y movimientos rítmicos que llegan a desplazarse con mucha lentitud. También en la obra de Friba y Vironia encontramos algo de noise, elementos abstractos y quizás una inclinación al vals que para cierta prensa evoca a Berlioz. Matrix Grooves es un disco diseñado para ser escuchado con auriculares, que estimula constantemente los sentidos. Abrimos la puerta secreta entonces con los auriculares conectados para escuchar Per A desde Matrix Grooves, un disco de Free Babylonia. no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Seguimos en La Puerta Secreta, encontrando el trabajo de Rodríguez Yukio, impulsor del proyecto Free Babylonia, y nos despedimos con la pieza Day's Signal. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.